Hola, buenas noches, les habla Carolina desde la Fundación Telefónica y estamos aquí en Cortina de Humo. Vamos a hablar un poco del arte, de todas las manifestaciones, ya sean escénicas, música, danza, todo lo que a ustedes les gusta, el cine. Y ahora me encuentro con Carmen Muñoz, docente del Aula de Innovación Huascarán, Pedagógica Huascarán. Ella es profesora, ya le he dicho, y bueno, nos va a comentar un poco del arte, cómo lo implementan con los niños y los jóvenes. Hola, Carmen. Buenas noches a todos los oyentes de Cortina de Humo. Bueno, sobre la pregunta que me hace Carolina, en el colegio realmente no hay un trabajo muy específico sobre el arte. Más bien, tenemos en el distrito dos ONGs que trabajan básicamente lo que es teatro, ¿no? Creo que en todos los colegios se manifiesta más o menos una forma muy generalizada de no coger el arte como una ciencia muy especial que desarrolla ciertas habilidades en los alumnos, ¿no? Cuéntanos, a ti particularmente, ¿qué es lo que te gusta del arte? Tú has practicado de joven, no digo, bueno, de más joven, en colegio o en la universidad. Cuéntanos un poco. Sí, en realidad me gusta pintar mucho. Yo he ganado concursos de pintura incluso, ¿no? Además, el arte no necesariamente se manifiesta en una pintura, cualquier tipo de producción. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cuento, ya estoy poniendo en manifiesto mi creatividad, de cómo yo expreso mis emociones, mis sentimientos. O sea, en realidad yo pienso que el ser humano está cuido, es parte del ser humano, ¿no? Ahora, cuéntanos más o menos en el colegio donde trabajas o qué crees en la educación en general. ¿Está bien implementado el arte, ya sea en cuanto al teatro, la música? Sobre la pregunta, los colegios nacionales, específicamente el mío, y he notado en algunos colegios, he tenido la oportunidad de trabajar en 4 colegios públicos, en la mayoría de ellos el arte es un curso de relleno, realmente es así, ¿no? Por eso es que los alumnos generalmente cuando están motivados por sus ganas de querer estudiar como carrera profesional, no encuentran un espacio para definirse, ¿no? Entonces, pienso que el arte se tiene que trabajar de una manera mucho mejor en los colegios para que haya un tipo de producción, de darse la debida importancia, pienso, ¿no? Si no se da la debida importancia desde el Ministerio de Educación, el arte va a continuar un poco excluido en respecto a todas las otras áreas, ¿no? Ahora, hablando un poco más de la música, porque vamos a presentar un tema musical, ¿qué música te gusta más? A mí me encanta la música folclórica, me encanta realmente Condor Pasa, de Manuel Chaprado. Yo soy fanática de la música folclórica, en especial de la música de Ayacucho, ¿no? Mi esposo es de Ayacucho y justamente hemos coincidido en los gustos, ¿no? ¿Crees que esa música en los jóvenes, a los jóvenes también les gusta? ¿Que hay un sector o no hay nada? Cuéntanos un poco de tu opinión. Mira, yo te hago una breve reseña porque cuando yo era estudiante, el andino era muy relegado, muy excluido. Ahora no se trata, bueno, no se nota mucho esa exclusión. En el colegio se trabaja, los chicos les gusta, bailan, hay muchos concursos de festival de danza. Tú ves que todos están involucrados en el gusto por el folclore. O sea, puede ser por un concurso, pero al menos están sabiendo de qué baile se trata, por qué se baila ese baile, ¿no? Entonces, yo veo que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado respecto a ese tipo de ver. Pero el arte lo relaciona mucho con las danzas folclóricas generalmente, ¿no? Lo cual no es verdad, porque el arte creo que tiene varias clasificaciones, ¿no? Eso nos va a contar luego Mauricio, que es el que es experto en arte. Justamente hablando de Mauricio, es un invitado también que está aquí en Cortina de Humo. Vamos a escuchar un tema de él, y nos va a comentar cómo crea su música, porque aparte también es artista plástico. Así que hablaremos un poco más del arte con Mauricio y con Carmen. Regresamos aquí en Cortina de Humo. Y regresamos aquí en Cortina de Humo. Estamos escuchando un track de Neil Mauricio, artista plástico egresado de la Escuela de Bellas Artes. Espero, no sé qué es lo que están pensando los que nos están escuchando. Esta canción parece, con este track, porque no sé si es una canción exactamente, estábamos hablando eso mientras escuchábamos la pista. Se escuchaban voces, ruidos, pareciera como si fuera algo medio abstracto, pero de ruido, con un poco de música, sonidos. Vamos a escuchar al autor de esta pista y que nos explique o que nos diga la percepción, lo que ha sentido al crear esta pista musical. Hola Mauricio. Hola, ¿cómo estás Carolina? Bueno, esta canción, o en esta pista, tiene unos años y fue grabado recontra artesanalmente en un taller de grabado de xilografía con unos amigos y bueno, había una guitarra, un amplificador y una guitarra en pésimas condiciones. ¿Por qué? Porque estaba muy malograda y gracias a eso salió ese sonido, ¿no?, que escuchamos ahora. Y bueno, las voces y todo eran los amigos que estaban conversando mientras yo estaba grabando con una cámara grabadora chiquita, muy maltrecha, pero ha dado este sonido, ¿no? Y sí, lo valoro, ¿no? ¿Estás satisfecho con el resultado que has tenido o querías algo más o quizás superó tus expectativas? Cuéntanos un poco de eso. Lo que pasa es que este es más espontáneo, ¿no? Solo esa vez la toqué y después de muchas pruebas me quedé con esa, ¿no? Y se grabó y quedó como está. En realidad es tan efímero porque no podría tocarlo nuevo, quedó ahí, ¿no? Solo es el registro de una tocada que ha sido tal vez enmarcada llevándolo a la cinta, ¿no? Y luego a digitalizarlo y darle un poco de mezclas para que el trayecto de la canción, de la música, no tenga huecos. Como verás, en algunas partes hay unos altibajos, unas interrupciones y es que se grabó de manera demasiado precaria. Tal vez ese es el sentido de ese sencillo, ¿no? Por eso es el intro, porque con esa canción se iniciaron muchas cosas cuando hicimos con el grupo. Yo más adelante les enseñaré otra canción. Ok, o sea, si hacemos un unplug aquí en vivo en Cortina de Humo, ¿no podrías volver a interpretar esta pista? Sí, se puede interpretar, pero no sería lo mismo, creo. Sería un acercamiento, todo se interpreta al final, ¿no? Y tenía que tener esa misma guitarra y ese mismo amplificador, ¿no? Y ese mismo ambiente de conversaciones y esa misma motivación que fue ese día, ¿no? Pero queda el registro, ¿no? Y obviamente se puede traducirlo, ahora que existen los nuevos medios, y hacerlo tal vez más, mejorar tal vez una calidad, ¿no? Muy aparte de esta pista, las otras creaciones musicales que tienes, ¿son de la misma línea o quizás has innovado en otras cosas? Solo cuando he trabajado en grupo, ¿no? Y ha sido un grupo donde no ha habido líderes, sino cada uno tocaba, bueno, hagan una memoria a la banda del Chavo, del Ocho, el Kiko y la Chilindrina. Era la anarquía total, ¿no? Y cada uno hacía lo suyo, tenía un instrumento y tocaba y salía, ¿no? Cosas que nunca más le íbamos a volver a tocar, ¿no? Salvo si lo registrábamos. Y la que viene, a la cual espontáneamente salió el nombre de Exótica Tercermundista, también justamente nació así, ¿no? Y por más que quisimos tocarlo, porque nos dijeron para tocarlo en un festival de la escuela, salió horroroso y por más alcohol que tomamos no nos salió nada. Pero bueno, sí, como el trabajo en grupo es así, demasiado efímero es la creación, pero mis cosas propias, mis canciones propias sí tienen un ritmo, tienen un compás, tienen, ¿no?, una estructura y es también instrumental. Y es tal vez un sonido más limpio, ¿no? Más interesado, es propio, ¿no? Muy bien, antes de presentar tu siguiente tema, vamos a escuchar una reflexión, lo que le ha parecido a Carmen sobre este tema musical de Neil Mauricio. Bueno, si los jóvenes de ahora tuviesen la oportunidad de poder llevar a cabo muchos proyectos relacionados al arte, pienso que podrían hacer cosas como está haciéndolo Mauricio, de repente a puro punch, ¿no? A pura experiencia con sus iniciativas, con amigos. Yo pienso que él podría mejorar, ¿no? Yo pienso que a los jóvenes hay que darles la oportunidad, ¿no? Para que estas creaciones maravillosas que hacen pueda tener un éxito, ¿no? Y se dé a conocer a muchas personas, y no se deje guardado con la esperanza de que mañana salga o sea famoso. No, ¿por qué esperar tanto tiempo, no? Ya debe ser la hora. Bueno, esperemos que Neil siga produciendo y espero verlo pronto por algunas emisoras radiales, sin necesidad de que tenga relaciones con gente muy famosa, ¿no? Y pienso que hay que dar la oportunidad a todas las personas, ¿no? Esa sería mi reflexión. Muy bien, y con esta reflexión y una nueva oportunidad para Neil, escucharemos Exótica Tercermundista. Vamos con la canción. Y regresamos en Cortina de Humo escuchando Exótica Tercermundista. El chico estaba desesperado. Cuéntanos la experiencia, cómo grabaron esto, cómo nació la idea, porque de hecho que tiene una historia detrás. Por favor, Neil, cuéntanos, que toda la gente de hecho debe estar preguntándose. Bueno, sí, esta canción fue hecha también como la anterior, de manera libre y sin ningún guión, ¿no? Y lo bueno es que lo registramos, porque esa tarde habíamos grabado bastante y algunas no se grabó porque no funcionó la grabadora, pero esta sí quedó, y con la ayuda de la tecnología se pudo mejorar en algo el sonido. Por lo menos no es tan shh, ¿no? Como debía ser, porque la primera grabación era tan precaria, tan horrible, ¿no? Bueno, no horrible, pero en realidad esa era, creo que, la esencia de esa canción, ¿no? Tan inmediata que fue y resultó. Y bueno... Y eso nace también el coro, ¿no? Exótica Tercermundista, también fue tan inmediato que, bueno, esas semanas, me acuerdo, con los amigos hablábamos mucho de la condición del latino, del peruano, en otros horizontes, bueno, europeos y norteamericanos, ¿no? Y cómo eran vistos, ¿no? Y también, bueno, cómo han visto, hay una amiga que era bien requerida y también era... dedicada, el pata que lo cantó se la dedicó a ella, y a la chica le gustó, incluso aunque sabía que era una joda, pero sí, era, o sea, de seriedad es muy poco en esto, todo era pasarla bien, hacer algo, y bueno, no hay ninguna ambición, ninguna meta, solo crear el registro, que es un marco a ese sonido, y aquí, utilizando este medio, ¿no? Lo exhibo porque tal vez es su lugar, ¿no? No lo veo masificado esto, ¿no? Y si resulta, no, imposible, ¿no? Es solo mostrar algo, porque también este medio sirve para eso, ¿no? Para mostrar cosas que son poco conocidas, o simplemente porque me doy el gusto de mostrarlo y bacán. me parece esta cortina de humo para expresarse libremente. Ahora vamos a escuchar la opinión nuevamente de la docente Carmen Muñoz, por favor. ¿Qué opina de exótica tercermundista? Bueno, como toda creación, realmente es totalmente singular. Yo lo veo, son situaciones que ya lo dijo Neil, bastante especiales. Lamentablemente él no se va a volver a repetir. Qué pena, ¿no? Qué pena. Todos los chicos quisieran volver a escuchar, Neil. ¿Por qué nos dejas, sobre todo las chicas, ¿no? ¿Por qué nos dejas con estas ganas? Bueno, sí, me ha gustado, ¿no? Lo que sí sugeriría a Neil de repente es que escriba, que trate de volver a hacer las cosas que está haciendo. Es decir, si yo hago una producción, tratarla de anotarla para que pueda producirla y darla a conocer a otros medios, ¿no? No solamente quedarse con una sintonía, con un estilo, ¿no? Bueno, eso sería todo. ¿Qué opinas, Neil? A ver, responde ante la opinión y los consejos muy sabios de Carmen. Sí, esos consejos los tomaré en cuenta cuando quiera hacer algo en serio. De veras, esto es más una joda, algo posiblemente sin importancia que ha sido enmarcado con el registro de una grabadora y por eso le hemos dado ese valor grande que es como obra, ¿no? Pero es una burla también, es una ironía, ¿no? El sonido... tal vez si nos hubiéramos preocupado en grabar un estudio, hubiera sido malo porque no nos hubiera salido nada. Hemos ido a muchos estudios y hemos tratado de grabar algo y nunca nos salió nada. Y creo que ahí queda, ¿no? Al final estos medios de internet sirven para eso también. Y sí, o sea, se puede tocar de nuevo, pero teníamos que tener a un asesor de, ¿no? un conocedor de música para que nos diga qué es esto y qué es lo otro, ¿no? Pero se puede hacer, es una guitarra mala con un bajo que es la estructura de toda la canción. Sí, se puede hacer, ¿eh? Y improvisar una batería no es difícil, pero además es corto la duración. Habla mucho de la joda, de que hay que es improvisación, me parece perfecto, pero ahora, el Neil de ahora y a futuro, yo sé que tú vives el presente, pero tienes que pensar en algún momento, en algún instante de tu vida, en el futuro, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona hacer? ¿Y qué es lo que quieres hacerte por vida? O quizás ir variando algunos, por ahí escondiditas algunas metas, algunos sueños. Cuéntanos un poquito, para ya despedir el programa. Sí, bueno, están bien escondiditas las metas. Bueno, nada, solo hacer cosas y darles o hacerlas que resulten de algún modo, ¿no? Bueno, como hablaba hace un momento con las amigas, no hay metas, ¿no? No hay metas, sino simplemente hay opciones que se presentan en la vida y uno las toma, las escoge y a veces... se mete en algo que no está planeado, pero resulta ser mucho mejor, ¿no? Y sí, viven bien, muchachos. Ok, para despedirnos, Carmen, ¿qué opinas de eso? ¿Vives el presente o piensas también en el futuro? No, yo siempre planifico. Cada año tengo una meta familiar, puede ser una meta profesional. Siempre me he proyectado. Desde muy joven lo he aprendido, me ha resultado. ¿Vivo el presente? Pero siempre me proyecto también al futuro y sobre ello trabajo. Es mi norte, mi orientación, ¿no? Yo quería aprovechar el espacio de Cortina de Humo que me da para dar un mensaje, ¿no? Al Ministerio de Educación probablemente. El arte, lo dejan de lado, el arte, darle la debida importancia en los colegios. Hay chicos muy creativos que no saben, no se orientan. ¿Por qué desperdiciar tanto capital humano? Entonces yo sí, desde acá, desde este espacio importante que... lo oyen miles, millones, diría, millones de peruanos, que el Ministerio de Educación ponga el debido énfasis en esta ciencia tan importante, ¿no? Que es el arte. Ya escucharon los del Ministerio de Educación, ya escucharon a Neil, ya escucharon a Carmen, y ha sido un espacio de Cortina de Humo. Si quieren una sugerencia o decirnos más sobre este programa y algún otro tema, escríbanos y comenten nuestro podcast aquí desde la Fundación Telefónica. Se despide Carolina y escuchamos Nueva Lima para despedirnos del programa de Cortina de Humo. Chau.